Y hoy, lunes 4 de mayo, comienza el juicio oral al policía acusado de torturar a Luciano Arruga. Esto tiene que ver, y es muy importante mencionarlo, porque este hecho ocurrió en el año 2008, alrededor de 5 meses antes de la desaparición de Luciano Arruga. Se trata del oficial principal Julio Diego Torales, de 35 años, quien está detenido desde enero del año 2013, que estará sentado en el banquillo de los acusados frente al Tribunal Oral en lo Criminal número 3 del Partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. La audiencia estaba prevista para que comience a las 10 de la mañana y será encabezada por los jueces Diana Volpicina, Gustavo Navarrine y Liliana Logroño, con la intervención del fiscal de la localidad de La Ferrere, José Luis Longobardi. Se estima que durante toda esta semana declararán alrededor de unos 40 testigos, entre quienes estarán Mónica Alegre y Vanessa Orieta, quienes son madre y hermana, respectivamente, de Luciano Arruga. Este juicio tiene mucha importancia en relación al hostigamiento previo a la desaparición de Luciano por parte de la policía. Es una causa que expresa la situación general que sufren los jóvenes pobres de los barrios populares. Estas son declaraciones de Paula Litzbatsky, quien es directora del área de seguridad y justicia de el CELS. Según los abogados de la acusación, en el año 2008, en aquel momento Luciano tenía 16 años y era hostigado de forma sistemática por integrantes de la policía bonaerense. El día 22 de ese mes fue detenido de manera ilegal por efectivos del destacamento de Lomas del Mirador, donde, recordemos, actualmente funciona un espacio para la memoria, y estuvo allí privado de la libertad durante 8 horas, acusado de robar un celular. Por este delito de torturas es que el ex policía enfrenta una pena que lo puede llevar a permanecer en la cárcel entre 8 y 25 años de cárcel. Esto, recordamos, que Luciano, luego de esto, desapareció el 31 de enero del año 2009. Y su cuerpo aparecería recién el año pasado en el cementerio de la Chacarita. Es importante esto, lo vamos a seguir muy de cerca. Sé que de hace un ratito nada más, a las 10 de la mañana, comenzó el juicio contra Julio Diego Torales, policía acusado de haber hostigado y torturado a fines del año 2008 a Luciano Arruga. A raíz de esto, estamos en comunicación telefónica con Matías Brigante, de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Te saludamos, Matías. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, recién comentábamos un poco esta información, esta noticia con respecto al tema Luciano, y bueno, nos parecía pertinente poder charlar con vos y que nos cuentes un poco cómo está viviendo esta situación que arranca en este momento. Bueno, nada, nosotros entendemos que es un paso más de los que tenemos que dar como familia en la causa, en la búsqueda de verdad. Esperamos que esta causa en particular logre eso, avanzar sobre la causa, dando luz y trayendo más información de la que ya tenemos. Nosotros como familia necesitamos tener la claridad de qué es lo que pasó con Luciano la noche en que fue, ahora sabemos, muerto y posteriormente desaparecido. Y bueno, necesitamos que de a poco la justicia empiece a generar la información para emplacar a los responsables materiales, a los políticos y a los ideológicos, ¿no?, de todo el asedio y torturas que sufrió Luciano hasta su muerte y desaparición. Después, por otro lado, esta causa, logramos que se cambie la carácter de torturas, que bueno, no es un hecho menor. Entendemos que si no es la primera, hay muy pocas que se hayan logrado tener esa carácter, dado que bueno, la justicia tiene para ese tipo de actos una figura que es la de dejaciones y severidades, y bueno, y otra que es la de premios, que bueno, viene a ser una lectura como que al policía se le fue la mano, se pasó de rosca. Y nosotros entendemos que cualquier oficial de seguridad que tiene una persona detenida no puede excederse en nada de eso. Cualquier exceso es una tortura. Y bueno, esta causa el fin es terminar de probar lo que pasó en esa noche de septiembre de 2008, donde Luciano fue ilegalmente detenido siendo menor, se lo posó a la cocina del destacamento, que no poseía ningún tipo de calabozo ni de lugar para tener a la persona detenida. No se le dio aviso al juez, no se le dio aviso a la familia se enteró por la cocina del barrio y pudo rescatarlo de la golpiza que le estaban dando en la comisaría. Pudo constatar esos golpes en el policlínico de San Justo, y bueno, hoy se va a tratar de terminar de dar curso a todo lo que pasó en esa noche de septiembre de 2008, y bueno, terminar de probar lo que hizo Torales, que fue el principal partícipe de esa tortura en particular de esa noche. Pero bueno, claramente en la situación edilicia donde se prestaba funcionamiento al destacamento de Loma del Mirador, es imposible que sus compañeros que estuvieron esa noche ahí no vieran lo que estaba sucediendo en la cocina. Así que bueno, entendemos que también deberán aclarar la situación del resto de los policías. Matías, ¿ya comenzó la audiencia? ¿Fue puntual? Sí, en realidad a las 10 de la mañana era el horario de inicio. Bueno, se inició con el ingreso, están acreditando a todas las personas de muchos medios, y eso por ahora está demorando un poco el ingreso de la familia, de los organismos que siempre acompañaron la causa y de organizaciones y particulares que están interesados. Es un juicio oral y público, y bueno, se está llevando a cabo no en un juzgado común de La Matanza, sino en un predio que es de la Unión Industrial de Metalúrgicos de La Matanza, bueno, que se pide para este tipo de causas que tienen cierta relevancia a nivel público y social, y bueno, para que puedan entrar la mayor cantidad de personas. Así que está ahora en el proceso de ingreso primero de la prensa y después de la gente, ¿no? Uh-huh. Desde el punto de vista de la querella, los abogados patrocinantes de la familia de Luciano, ¿qué es concretamente lo que se va a pedir? ¿Qué pena se va a pedir para que le sea aplicada a Torales? Mira, no, nosotros lo que queremos es que se lo condenen por torturas. El tema de las penas para nosotros es una situación demasiado engorrosa, ¿no? Uh-huh. No nos queda otra que seguir los pasos de la justicia y avanzar en el camino legal, porque no queremos realizar nada en la ilegalidad. Ya la ilegalidad la sufrimos, o la sufrió Luciano en carne propia, y nosotros como familia, y no queremos que nadie sea tratado por el Estado y por la justicia de manera ilegal. Pero la verdad que para la familia y para nosotros tiene poco interés lo cuantitativo de lo que tenga que ver con la pena. Nosotros, cualquiera sea el fallo de hoy, a pesar de que buscamos un fallo probatorio para las torturas que sufrió Luciano, no nos devuelve a Luciano y nos va a dar alegría ni paz. Es solamente un camino que tenemos que transitar para que el Estado termine de comprobar y de probar lo que sufrió Luciano en el año previo a su desaparición, y lo que terminó pasando después con su muerte y desaparición. Uh-huh. Digo, sin dudas, y un poco lo expresabas recién, este juicio es muy importante a la hora de pensar en la segunda parte, que es quiénes fueron los responsables concretos y directos de la desaparición y el asesinato de Luciano. Sería difícil pensar que si no se hace justicia en este caso, se pueda avanzar en la profundización de los responsables directos de la desaparición de Luciano. Sí, la verdad que puede ser una de las lecturas. En realidad, lo que te decía antes del funcionamiento de la justicia, entienda, habiendo una causa federal. Se nos corta. Matías, lo perdemos. Que fue sufriendo Luciano tanto psicológica como física en los años previos a su muerte y desaparición, es como que no entendemos cuál es el motivo del desdoblamiento de esta causa, claro. ¿No? Cuando la causa principal va a terminar investigando también y va a terminar la decisión con respecto a esto, ¿no? Sí. ¿Cómo toman, Matías, en el transcurso de estos años, el nombre de Luciano ha sido utilizado en varios aspectos de ideología política partidaria, digamos? ¿Cómo toman ustedes cuando se nombra a Luciano en alguna ideología política, digamos, teniendo en cuenta, digamos, que esto no está marcado en ningún partido político ni nada de eso? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ven ustedes de familiares y amigos? Mira, nosotros siempre nuestra voluntad fue la búsqueda de verdad y de justicia, de encontrar a Luciano que fue lo que logramos, y para nada, en ningún momento lo nuestro pasó por lo partidario. Es más, en un primer momento las organizaciones de izquierda se acercaron a Vanessa cuando empezó a anunciar lo que había pasado con Luciano. Vanessa les planteó que si no armaban una mesa de participación para que todos los espacios de izquierda de su facultad discutan y participen acompañando la causa, ella no se iba a prestar a eso, y bueno, intentaron hacerlo y duró pocos meses. Nosotros, la verdad, que la política partidaria no tenemos nada que ver, hacemos política desde la calle, desde lo social, y creemos que tanto la familia nuestra con un montón de otras familias víctimas de la represión del Estado han logrado entender y empoderarse de que si no se ponían al frente de las causas no se iba a poder avanzar en la búsqueda de verdad. Y bueno, eso es lo que venimos practicando y haciendo desde las calles y desde la verdad, hasta generando nuestros propios medios de comunicación, nuestros programas de radio, nuestros blogs, nuestra difusión, haciendo todo un trabajo en equipo para poder tener nuestra voz y nuestra verdad al frente, y de que nadie copte ni robe ni la imagen ni la lucha por la búsqueda de verdad para Luciano. Todo el compendio de luchadores, sean de la política partidaria, las organizaciones sociales, derechos humanos, particulares, han luchado o han puesto la bandera de Luciano por delante, y entendiendo de que es una problemática que lamentablemente se repite y sucede a lo largo y ancho del país. Creo que lo importante rescatar es eso, y después, bueno, quien haga uso de la imagen de un torturado, muerto y desaparecido por la policía bonaerense en la democracia para cuestiones políticas, para intentar buscar un rédito o un consentimiento de alguna parte de la sociedad, tiene serios problemas morales y éticos, y bueno, poco está nosotros juzgarlo o analizarlo, ya eso queda bueno, en el compromiso de cada uno y en la consideración de cada uno de cómo maneja su compromiso con la lucha y con la realidad social que nos toca vivir. Uh-huh. Matías, varias veces hemos hablado con Vanessa hace algún tiempo, y una de las partes de esta lucha era también el funcionamiento del ex destacamento de Lomas del Mirador como un espacio para la memoria y para la prevención de este tipo de cuestiones. ¿Actualmente está funcionando? ¿Cuál es la realidad hoy del ex destacamento de Lomas del Mirador? Bueno, el ex destacamento hace medio año atrás, después de la presión del cuerpo de Luciano, se terminó de votar en la provincia de Buenos Aires la expropiación del espacio donde funcionaba el destacamento de Lomas del Mirador, y bueno, se lo entregó a nombre de la PDH para que también ese amigo Luciano Rúa desarrolle así el espacio para la memoria. En el mes de enero se hizo oficialmente la entrega de llaves del predio por parte de la municipalidad, porque todavía estaba bajo custodia de la municipalidad de La Matanza. Y bueno, desde ese momento que estamos trabajando principalmente con toda la gente que acompaña la causa y con los compañeros familiares de Luciano Rúa, estamos trabajando de a poco y con lo que podemos en refaccionarlo, ¿no? Es un predio que fue dejado, abandonado y maltratado tanto por la bonaerense hasta el último día que funcionó como destacamento, y después por los gendarmes que estuvieron protegiéndolo. No se hizo una inversión de ningún tipo y se fue viniendo abajo toda la infraestructura, paredes, bueno, la conexión eléctrica, funcionamiento del agua, de los baños, y bueno, estamos en ese camino de recomponer la parte de iglesia para que, bueno, funcione allí un espacio para la memoria y también una parte social y cultural enmarcada en la defensa de los derechos humanos, donde, bueno, podamos fortalecer discusiones y talleres que tengan que ver con esta problemática, y también talleres que formen herramientas para los vecinos de Lomas del Mirador y del barrio de Luciano de la 12 de octubre, para poder generar herramientas para todos los jóvenes allí que son con quienes trabajamos y que son el futuro que tenemos por delante, ¿no? ¿Para este trabajo hay algún apoyo de tipo económico, institucional, ya sea del municipio, la provincia o el Estado Nacional? No, del municipio nos parece que nunca, la verdad que me costaría mucho creer que el municipio tenga interés en colaborar con la familia de Luciano Rúa, nunca lo tuvo, y no creo que sea ahora, y creo que a esta altura del partido, si el municipio intentara tener algún gesto con nosotros no lo aceptaríamos con el municipio de La Matanza. Después, la colaboración ha sido, de un montón de organizaciones, no sé, sindicatos, compañeros, centros de estudiantes, que, bueno, voluntariamente se fueron acercando a las familias para colaborar de diferentes maneras, hasta con materiales, o en algunos casos con dinero para comprar algunos de los materiales, se fueron juntando y demás. Pero bueno, es la misma gente de siempre que nos estuvo acompañando, que bueno, en sus espacios trata de buscar la manera de colaborar con nosotros. Matías, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación y, bueno, ante cualquier novedad con el desarrollo del juicio, estaremos nuevamente en contacto con vos. Dale, por favor, cuando guste, no hay problema. Muchas gracias.